Sección 42. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte cuarta. 7. Revelación inesperada. Doña Joaquina estaba alarmada por ciertos síntomas terribles que notaba en su señor. La enfermedad se agravaba cada vez más. La buena ama de gobierno se desvivía en el cuidado de Rafael, sin notar que éste parecía escribir su presencia. El conde estaba como avergonzado siempre que veía de cerca a doña Joaquina. Aquella intimidad respetuosa que antes reinaba entre los dos acababa de romperse, y con esto Rafael había establecido el vacío en torno suyo. El fastidio y la monotonía de su vida le abrumaba y aún hacía marchar más a prisa su enfermedad, encontrando solamente distracción en la lejana presencia de la niña de la casita blanca. Cada vez se sentía más atraído por ella y también era mayor cada día el gozo que experimentaba cuando la veía aparecer por entre las verdes plantas que ornaban sus ventanas o bajo la frondosa parra de la puerta. Una tarde en que, a pesar de lo fría y lluviosa que estaba la estación, el cielo era puro y azul y brillaba el sol esplendorosamente, Rafael, alentado por el buen tiempo y la tibia atmósfera, salió al gran balcón de piedra y allí, apoyado en la gruesa baranda, dirigió su mirada como de costumbre a la linda casita de enfrente. Ella estaba allí, asomando su hermosa cabeza por encima de las flores de una ventana, y al notar la presencia del señor del castillo, le miró con ojos en que brillaba esa extrañeza y aún miedo que siempre inspiran a la niñez las personas de aspecto enfermizo y tétrico. No tardó mucho en desaparecer y entonces Rafael también se retiró de su balcón con el gesto del hombre que ha perdido un corto rato de placer. Rafael hasta entonces no había pensado en averiguar quién era aquella niña ni quiénes sus padres. Alguna vez vio junto a ella un hombre flaco, alto y huesudo, que por su recortado bigote y su porte marcial tenía todo el aspecto de un viejo militar. Y a este había supuesto padre de la niña. Pero tuvo deseo de saber más y conocer el nombre de ésta junto con algunos otros pormenores. En el primer instante pensó llamar al ama de gobierno, pero no siéndole grata su presencia, se decidió por hacer venir al conserje que tenía por el más hablador de sus servidores. Y el conserje acudió inmediatamente ante la presencia de su señor y entre los dos entablóse un largo dúo de preguntas y respuestas. El rústico guardador del castillo pertenecía a esa clase de hombres que, para decir la más pequeña cosa, necesitan un largo preámbulo que, en resumen, no viene a expresar nada. Así es que, antes de contestar a las preguntas de su señor, soltó una buena andanada de «yo no sé nada, pero a mí me parece», o si no, a mí me han dicho y yo he podido comprender. Por fin, después de muchos circunloquios, el conserje dijo todo cuanto sabía, que era lo siguiente. La niña vivía en aquella casita hacía muchos años, aunque los dueños no eran sus padres. El viejo militar se la había prohijado en un viaje que hizo a Madrid algunos años antes. Llamábase Emilia, aquí un estremecimiento de Rafael. La niña, a pesar de su poca edad, tenía una historia muy triste, historia que el narrador había podido conocer gracias a las innegables facultades que poseía para averiguarlo todo. Su madre, que era bastante jovencita, había muerto poco menos que al darla a luz. En cuanto a su padre, el conserje, no podía saber quién era por la razón de que también lo ignoraba el viejo militar. La madre de la niña tenía la suya, que debía ser mujer de mucha alma, expresión textual del narrador. Y a las dos debióles pasar algo muy gordo, por cuanto una noche la abuela de la niña, que según testimonio de muchos era una señora ejemplar, asesinó en el paseo de Recoletos a un señorito que algunos creyeron sería el seductor de la hija. Aquí otro estremecimiento de Rafael, mucho más intenso que el anterior. El veterano dueño de la casita blanca encontrábase por aquel entonces en Madrid y como enterase por los periódicos de la orfandad en que quedaba la pobre niña, que entonces apenas sí contaba un mes, la adoptó con la idea de que alegrase la triste soledad que le rodeaba. En cuanto a la infeliz abuela, no estuvo por muchos días encarcelada. Desde el instante en que cometió el crimen, notóse en ella cierta agitación extraña, que al fin se mostró como enajenación mental, y la pobre señora vino a cambiar la oscura y tétrica prisión por un perpetuo manicomio. La niña se llamaba Emilia a causa de estar ya bautizada con dicho nombre cuando la adoptó el viejo militar. Como éste ignoraba el primer apellido, le había puesto los suyos. Lo que solamente sabía, y esto por los periódicos, era que la abuela de Emilia llamábase doña Juana Barrantes. Aquí acabó la narración del conserje. Fin de la sección 42.